Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Iniciamos una nueva semana y con ello también un nuevo estudio, un nuevo tema, un nuevo desafío. Estos tres meses de abril, mayo y junio van a ser para descubrir algunas nuevas verdades que la Palabra de Dios tiene para nosotros. Con usted, Horacio y Raúl, están aquí listos para conversar. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, dispuestos a comenzar ya y dándoles un cariñoso saludo a todos nuestros auditores, a nuestros fieles auditores, un gran abrazo y bueno, a comenzar entonces con este nuevo tema. ¿Y cuál será el tema que vamos a estudiar? ¿Cuál va a ser el enfoque que le vamos a dar a esta semana? Creo este estudio que es algo que nos compete a todos los cristianos, el evangelismo y la testificación. Sobre eso basará toda la conversación de estos tres meses en cuanto a evangelismo y testificación. Creo que esta es una obligación que nadie puede dejar de lado. Todos nosotros tenemos la obligación. Hay quienes piensan que esto es labor solamente de los pastores, pero la verdad es que cuando nosotros entramos en relación con nuestro Señor Jesucristo, no podemos librarnos de estas dos responsabilidades. Hacer evangelismo. El evangelismo es la propagación del evangelio. Y el testimonio es la forma de vida. Porque el cristiano, para el cristiano, ser cristiano es una forma de vida. No existe ese cristianismo que algunas personas piensan que es como un traje que se pone y se saca en ciertas ocasiones. No existe el cristianismo a su manera, porque hay muchos, no, yo soy a mi manera, dice. No existe eso, hay solamente una manera de ser cristiano, es a la manera de Cristo. Y Cristo vivió una vida consagrada a entregar justamente estas buenas nuevas de salvación. Ya, dentro de nuestro estilo de conversación, nosotros lo que hacemos es elevar el conocimiento nuestro y también de nuestros auditores, llevándoles la palabra de Dios. Correcto. Pero este conocimiento no basta, porque si tú solo adquieres conocimiento y no entregas parte de ese conocimiento, te transformas, como se ha dicho muchas veces, en un mar muerto. El mar muerto recibe, pero no entrega. Por lo tanto, su densidad de sal cada vez es más grande y nos sirve. Otra cosa, según entiendo, yo no he visitado ese lugar, me gustaría hacerlo, pero algunas personas que lo han hecho dicen que no existe la vida como existe en el mar, como existen los ríos, los pececitos, porque la densidad, ¿no es cierto?, del agua no es posible que viva, claro, ser vivo, digamos, en ese sentido. Entonces, tomando en este concepto, nosotros podemos estudiar, llenarnos de cosas, pero si no compartimos ese conocimiento bíblico, esa experiencia como vamos a estudiarlo nosotros, entonces nos vamos a transformar en un mar muerto que no tiene vida prácticamente. Lógicamente algún tipo de vida tiene que haber allí, pero no es la vida que da el gozo, que da la alegría. Y la verdad que nosotros lo que queremos es dar el conocimiento bíblico, pero también que aprendamos a compartir ese conocimiento. Tú sabes, la palabra evangelismo viene de evangelio, y si tú recuerdas, se le nombra a los cuatro libros primeros de la Biblia del Nuevo Testamento evangelios. Sí. ¿Por qué evangelios? Porque cuentan una buena noticia, que es la traducción prácticamente de la palabra evangelio, una buena noticia. Y entonces, el evangelista es el que lleva las buenas, gratas y grandiosas noticias, pero las lleva después de haber tenido, y de eso vamos a conversar, haber tenido una experiencia con el autor, justamente, del evangelio, de las buenas nuevas. Porque no podemos compartir algo que, la verdad, no tenemos, no está en nuestras vidas. Vamos entonces, esta semana, vamos a ver justamente estas definiciones de evangelización y testificación, que va a ser parte del estudio. Y sabes, fíjate, me llamó la atención que, interesante las palabras del filósofo alemán Arthur Schopenhauer. Él dice que jamás vive alguien que no tenga, que en alguna oportunidad no haya deseado no tener que vivir otro día más, o no tener que vivir el día siguiente. ¿Eh? Creo que eso revela una realidad del mundo hoy. Porque sin esperanza da lo mismo vivir o morir. La verdad es que quien no cree en la vida eterna, el vivir o morir no hay mucha diferencia. Nosotros que creemos en la vida eterna sabemos que después de esta vida tenemos algo mejor a que aspirar. Y vivimos con esa esperanza. Sabemos que continuaremos viviendo, pero no una vida como la que llevamos acá. No una vida llena de sobresaltos, una vida en que hay siempre sufrimiento, dolor. Y el sufrimiento se produce por muchas razones. Fíjate, el sufrimiento de la separación, el sufrimiento de la enfermedad, el sufrimiento de la muerte, el sufrimiento de la injusticia, en fin, hay una cantidad tremenda de razones por las cuales sufrir. Pero en la vida eterna no será así. Apocalipsis 21 nos dice que allá no habrá muerte, llanto, clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron. Entonces tenemos que reconocer que hay dos tipos de vida acá mismo. Los que viven con esperanza y aquellos que no la tienen. Aquellos que nacen, crecen, se desarrollan y mueren como las plantas o como cualquier animal, que tienen exactamente el mismo ciclo de vida y ya nunca más. Pasaron una vez por acá y se acabó. Nosotros no, porque nosotros sabemos que tenemos un padre que se preocupa, formamos parte de una familia no solamente consanguínea, sino una familia que podríamos decir que es la iglesia, y que juntos nos estamos preparando para continuar viviendo después de que todas las cosas acá terminen. Mira, o que claro. Nosotros muramos. Mira, Horacio, la verdad las cosas que las personas cuando tienen una visión de futuro, una visión de la vida, un conocimiento de qué es la vida, quién la da, quién la entrega, quién la mantiene, pierde esa visión de esperanza, como tú decías. Y entonces uno dice, ¿y cómo se puede hacer para que las personas puedan tener otra visión, otra filosofía de la vida? Es justamente acercarse a la palabra de Dios, porque en ella encontramos nosotros que allí el compartir este evangelio ya nos da una esperanza, porque el evangelio en sí trae esperanza. En Hechos 4:33, mirando lo que los apóstoles hicieron después de su conversión, voy a decirlo así porque tú recuerdas que ellos tenían anteriormente alguna situación muy especial. Andaban arrancando cuando Cristo fue tomado prisionero, ellos salieron todos, se fueron a una casa justamente. Y allí estaban escondidos porque podría, si a él que era el maestro le habían hecho eso, ¿qué podían hacerle a ellos? Pero cuando el Espíritu Santo llegó a ellos, entonces ellos comenzaron a actuar muy diferente y ahora no tuvieron miedo de que los tomaran prisioneros o que le hicieran cualquier cosa. Allí en Hechos 4:33 dice cómo ellos actuaban frente a este evangelio que tenían en su corazón. Y con gran poder, dice, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Qué experiencia se cuenta aquí? ¿Qué cambio se produce en estas personas? Si hubiesen estado igual que antes, esto no habría aparecido. El Espíritu Santo les dio el poder y les dio la capacidad de dar testimonio de lo que habían visto. Justamente. Y entonces esa es la gran diferencia. Por eso que uno debe acercarse mucho a la palabra de Dios en forma personal. Porque si tú quieres entregar algo, comunicar algo, primero tienes que vivirlo, experimentarlo y luego entregarlo. Y cuando tú lo entregas, entonces eso no tiene reparo. Nadie te puede decir, no, eso yo no lo creo. Claro. ¿Cómo que no? Yo lo he vivido y es cierto. En cuanto al evangelismo, creo que ahí está lo que hace la diferencia. Fíjate, en Hechos, capítulo 5, verso 42, dice, y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Jesucristo es la gran esperanza. Él es el que hace la diferencia. Sin Jesucristo, sacamos a Jesucristo y no hay evangelio. Se termina el evangelio. Por eso, la predicación de Jesucristo es importantísima, pero como tú decías, tenemos que tener una relación con Él. Tenemos que aprender, tenemos que conocerle. ¿Cómo podemos conocerle? A través de las Escrituras. Porque Él dijo claramente que las Escrituras eran las que daban testimonio de Él. Las que hablaban de Él, por medio de las cuales nosotros podemos conocer a Cristo. Por eso que es importante esto. Ahora, cuando nosotros le conocemos, lógicamente que vamos a testificar, vamos a dar testimonio de quién conocimos y que es lo que falta en la vida de muchas personas. Por eso que tenemos tantos suicidios hoy día. Hay personas que se suicidan, ¿por qué? Porque no tienen ninguna esperanza, no tienen nada, se terminó todo. Los problemas no tienen solución, miran hacia adelante y ven un futuro incierto, oscuro, y no hay más. Entonces, si ellos mueren hoy día, o mueren el próximo mes, o el próximo año, da lo mismo. Van a morir, va a llegar el momento que van a morir y ahí se terminó todo y no hay más, se acabó. Pero nosotros no creemos así. Por eso es que nuestro evangelio es sencillamente dar a conocer a Cristo, aquel que hizo posible nuestra salvación y aquel que hizo posible que nuestra vida cambiara, fuera diferente. Bueno, hemos abierto ya nuestro estudio, nuestra primera conversación. Vamos a decir de que el evangelista es aquel que experimenta primeramente el evangelio eterno y luego lo comparte. No puede haber un evangelista, digamos así, o la evangelización no es otra cosa que compartir la experiencia que uno ha tenido, y eso de eso vamos a conversar y repetir muchas veces durante este trimestre. Que el Señor los acompañe, los bendiga, nos vamos a encontrar mañana en un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Y recuerden, evangelismo es el testimonio que se da acerca de la vida y enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, sobre la diferencia que esto ha hecho en la vida de cristianos individual y sobre todo la diferencia que Jesús puede hacer en la vida de todos los que lo aceptan como Señor y Salvador. Piénselo, que el Señor le bendiga, será hasta mañana.